Nosotros hemos presentado un proyecto contra esta fusión, muy importante, todo lo que se ha generado con este proyecto que presentamos en a fin de diciembre, cuando se conoció la fusión, el 5 hicimos un acto en la puerta de la Secretaría de Defensa de la Competencia, que realmente contó con un apoyo muy, muy importante, porque entendemos que es muy grave esta fusión. Quizás para la mayoría de la población dice, bueno, un negocio empresario más, ¿no? Y no es así, porque por las características del negocio, las consecuencias para la población en general son muy graves, por un lado, porque es la monopolización cada vez más marcada, más profunda de los servicios audiovisuales, pero por otro lado tenemos una realidad que es que los trabajadores de estas empresas se ven tremendamente afectados, ¿no? Y entonces, bueno, las consecuencias de la monopolización son por partida doble, ¿no? Para la población en general, que tiene totalmente condicionado el acceso a los servicios de telecomunicaciones y audiovisuales, desde los contenidos hasta los precios determinados por una empresa monopólica, que además va vaciando las empresas que absorbe, porque recordemos que cuando Cablevisión incorporó Nextel, la desguazó completamente. Y bueno, y por el otro lado, las consecuencias para los trabajadores de esas empresas, ¿no? Que ya las empiezan a sufrir, porque obviamente son empresas que lo que hacen es no respetar los convenios de trabajo, tratar de barrer con los derechos de los trabajadores, y en ese sentido ya los han empezado a sufrir los trabajadores de por ejemplo de Telecom. Antes de que esta fusión esté autorizada, ya están sufriendo presiones para retiros voluntarios, cambios de lugares de trabajo, sin aviso, sin legalidad. Pero bueno, son todas las condiciones que, como estos grupos actúan con total impunidad, ya sabemos que llevan consecuencias muy graves para los laburantes, ¿no? Entonces, en ese punto, desde ambas aristas, nosotros, desde el Partido Obrero, del Frente de Izquierda, nos hemos puesto al servicio de los trabajadores de Telefónica, que en este caso telefónicos en general, de Telefónica y de Telecom, de la lista naranja, que han presentado este proyecto, y bueno, nos hemos dado esta tarea, ¿no?, de desarrollar esta campaña. Sí, Romina, justamente, bueno, yo soy laburante de Telefónica, ¿sí? Soy trabajador actual, y una de las cosas del proyecto que comentás es interesante, ¿no? Digamos, es interesante el tema de que se ponga al día la empresa, en este caso Telecom, con los bonos que le debe a los laburantes, estos bonos de participación a las ganancias, que en realidad ahí es como se empiezan a juntar las cosas, ¿no? Los 90 aparecen de lleno, porque esto es un tema pendiente que estaba vigente, los pliegos de la concesión, y que el gobierno de Menem se ocupó expresamente en ocultarlo, digamos, bueno, en realidad, digamos, generar un decreto para que esto no se hiciera así, y que, bueno, después con la lucha, la distinta, cómo se fue organizando los trabajadores, llevó a que también, digamos, hay un proyecto para que las empresas, en este caso Telecom y Telefónica, se hagan cargo y paguen los bonos que le deben a los empleados. Sí, ese es otro aspecto, ese es otro proyecto que hemos presentado, y que tiene que ver con lo que vos mencionabas. Recordemos a los más jóvenes, en los 90, cuando se trataba de fundamentar y de justificar la privatización de distintas empresas del Estado, como en su momento los teléfonos, Entel u otras áreas, como fue la electricidad, el agua, etcétera, los ferrocarriles, se les prometía, sobre todo en las empresas de servicios, el gancho o la zanahoria, digamos, que se pretendía colocar para los trabajadores, era que, bueno, iban a poder participar de las ganancias de las empresas, ¿no? Entonces, había que aceptar esta privatización porque, de alguna manera, el trabajador, en la medida que se esforzara, esas cuestiones que hoy vuelven a la carga, ¿no? Sí. La idea de la meritocracia y demás, En la medida en que los trabajadores hicieran mérito, hicieran que la empresa se desarrollara y tuviera ganancias, iban a tener una participación. Por supuesto que esto sirvió para la propaganda, porque después en la realidad se la fueron ingeniando, por supuesto con ayudita de los sucesivos gobiernos, para no poner ni un centavo. De hecho, por ejemplo, el pago a los trabajadores de la de YPF, de cuando se privatizó YPF, recién se empezaron a conquistar efectivamente sobre el final del año pasado y principios de este año, después de un proyecto de ley también, y de una ley que logramos que se apruebe, impulsada también por el bloque del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Y justamente esta cuestión de los bonos, a pesar de que hay numerosos fallos, porque hay una de las abogadas que ha participado en la elaboración de este proyecto de ley, que ha ganado numerosos juicios a las empresas en función de que tengan que reconocer esta propiedad participada, estos bonos para los trabajadores, obviamente no los cumplen, y por eso es necesario que este derecho sea ratificado por un proyecto de ley. Y bueno, eso también lo hemos presentado, y bueno, forma parte de ese mismo paquete, ¿no? El derecho a los bonos de propiedad participada, que va también contra esta cuestión de la fusión, y bueno, el respeto general a los derechos laborales de los trabajadores, a la vez que el derecho de la población a tener servicios de telecomunicaciones y de medios audiovisuales que no sean monopólicos y que no determinen qué es lo que puede ver, qué es lo que no puede ver y cuándo puede entrar a un servicio o cuándo no, ¿no? Totalmente. Y una de las cosas también, digamos, o sea, los distintos impactos, ¿no?, que tiene esta fusión, ¿cómo las distintas, si bien, digamos, hay distintas normas que están estipuladas, ¿cómo se vulneran y no hay mecanismo del Estado, por ejemplo, como la Comisión en Defensa de la Competencia, o del consumidor, que debiera estar ejerciendo? Porque hay zonas de esta función, sobre todo en servicios de banda ancha, esta empresa se quedaría con una torta casi de total, y en realidad, digamos, lo que está pautado en la ley es que recién el Estado va a hacer algo si hay el 80%. Claro, un 80%, y en realidad, digamos, o sea, que hay, el Estado debería estar ejerciendo este balance, o que no haya esta tamaña desigualdad cuando una empresa no pueda tener más de ni siquiera el 50% del total de los abonados. Del total de los abonados. Y hoy en día esto no se vulnera lo que tiene que hacer o sea, debería pasar por el Congreso, y eso todo se va resolviendo mediante decretos de necesidad y urgencia. Claro, y aparte el Estado está dejando de lado el rol de ser el moderador, digamos, el que controla esto, ¿no? Porque le está dando todo lo público en manos a los privados. Sí, bueno, imagínense que este Estado que está saludando la visita de Rajoy, del presidente de España, que recordemos que han sido tremendos beneficiarios, ¿no?, de toda lo que fue la privatización. Sí. Uno de los puntos que están discutiendo y que lo pone tan contento a Rajoy, y que por eso está saludando con tanta algarabía al gobierno argentino, es que le van a permitir meterse, por ejemplo, en el negocio del cuádruple play. Entonces, efectivamente, vemos cómo nada es casual, ¿no? Se aprueba la fusión, viene Rajoy, se le garantizan nuevos negocios, con total perjuicio de la población, porque después es la población la que recibe servicios pésimos, como todo lo que hemos venido sufriendo, monopolizados, y que después encima, como todo monopolio, cuando no le dé ganancia, se terminó. Entonces los pueblos del interior y demás, si no justifica la ganancia que pretenden tener, no van a tener comunicaciones. Entonces es muy serio, porque gran parte del país queda en manos de esta empresa. Claro. Entonces es muy serio el tema, no solo desde lo que ya venimos denunciando y demás, sino desde el efecto del monopolio. O sea, es una porción del país que o paga tarifas escandalosas o no va a tener acceso alguno ni a la telefonía, ni a internet, ni a ningún otro servicio, ¿no? Entonces, esto es extremadamente serio. Y por eso entendemos que hay que continuar con las medidas de movilización, conocer este proyecto, sumarse a las medidas. Digamos, hemos hecho una audiencia pública muy importante, hicimos este acto en la puerta de defensa de la competencia que se tiene que pronunciar, y por supuesto se van a hacer los osos según nuestro concepto, pero mientras tanto hay que seguir denunciando. Y bueno, hay una serie de instancias que estamos discutiendo entre todos, desde la parte legislativa a la parte legal y demás, y en este momento queremos analizar muy bien, porque han anunciado que va a entrar una ley de telecomunicaciones que no sabemos en qué consiste por el lado del Senado, así que bueno, es otro alerta, ¿no? La ley que presentó Macri, que son los tres artículos que modifican las leyes 26, 522 y la de Argentina Digital. Bueno, pues hay que ver finalmente cómo es el proyecto que ha ingresado, porque todavía no hemos tenido acceso directo, a ver todas las implicancias que tiene, y bueno, por supuesto que forma parte de esto mismo que tenemos que discutir. Así que bueno, desde ya, nosotros de nuestra banca, del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, la ponemos al servicio de todo este proceso, de todo lo que haga falta. Hemos tenido eco en algunos bloques, sin embargo... Eso, Romina, sobre eso justamente te iba a preguntar, ¿qué percepción, o sea, más que percepción, cómo hace los distintos bloques de diputados, cómo han reaccionado ante la presentación de este proyecto? Bueno, mira, nos han acompañado, no todos lo han firmado, no solo el oficialismo, sino hay varios bloques que se dicen de la oposición que no han acompañado con su firma el proyecto. Otros sí, bueno, obviamente los otros integrantes del Frente de Izquierda, ha venido y ha planteado su apoyo Leopoldo Moró, que es el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, diputados del bloque del Movimiento Evita. Bueno, vamos a ver después qué desempeño tiene esto en la Cámara, porque nosotros lo que estamos planteando es que sería apropiado convocar una sesión especial. O sea, una sesión especial se pide en forma extraordinaria y aunque uno no obtenga el quórum, bueno, hace toda una denuncia pública, ¿no? Porque efectivamente puede montar una sesión y también sea claro quién está de acuerdo y quién no. Así que le vamos a hacer esta propuesta, esperemos que nos acompañen, porque creemos que hay que llevar esto al recinto y obviamente no lo va a llevar el oficialismo. Lo tenemos que llevar de la oposición y nos parece que no nos podemos quedar solamente con la idea de, bueno, el proyecto presentado, sino que tenemos que dar una batalla para que esta denuncia siga corriendo, ¿no? Y otra cosa también, han realizado una audiencia pública, ¿no? En diputados, que tuvo una activa participación de distintos sectores de la parte de los trabajadores. Sí, el 15 de marzo hicimos esa audiencia, fue realmente muy importante, pero la audiencia fue un evento importantísimo porque atrajo no solo a distintos bloques de legisladores, abogados, académicos de la cuestión de las comunicaciones, los trabajadores del CIPREVA, una cantidad importantísima de docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, de la carrera de comunicación, sino también a numerosísimas asociaciones por la libertad de expresión, de medios comunitarios y distintos agrupamientos que encontraron que, aunque por ahí no tuvieran un acuerdo político con nosotros, encontraron que de alguna manera éramos el único bloque, el único partido que estaba impulsando esto, ¿no? Que en realidad muchos entendían que lo tendría que haber estado impulsando otros sectores políticos, pero que se hicieron los distraídos frente a un problema tan serio, ¿no? Entonces, realmente la audiencia fue un ámbito de muchísimo intercambio, quedó planteada la conformación de una comisión para plantearnos de conjunto, integralmente, una nueva ley de telecomunicaciones y servicios audiovisuales, viendo, bueno, justamente todos los ataques que están viniendo por parte del gobierno, y en ese punto, bueno, quedó planteado un trabajo para esta comisión y estas acciones, ¿no? Como el acto que hicimos frente a Defensa de la Competencia y demás, que salieron de esa audiencia. Bueno, la verdad, digamos, que me parece Es muy interesante esto y sobre todo, digamos, también resaltar, ¿no? Dentro de los puntos en el proyecto es que hay que garantizar la prestación y acceso a las telecomunicaciones y que este servicio debe ser universal, porque en realidad, digamos, esto cada vez se va dejando de lado y realmente los usuarios de los servicios quedan en manos de los intereses de cada vez más concentrados y no solo, digamos, los usuarios, sino quienes hoy como en día, digamos, están en radios o y los medios locales que quedan silenciados. Claro, digamos, eso es como también otro costado, ¿no? Como que las producciones locales, eso va cada vez más, va desapareciendo. Bueno, pero claro, y además, pues, justamente la monopolización con los contenidos tiene una es muy grave, porque en definitiva vamos a conocer, solamente vamos a poder acceder a contenidos de todo tipo, ¿no? Políticos, culturales, de, no sé, religiosos, artísticos, de lo que quieras, solo lo que les interese producir a estos monopolios. Claro. Seguro que sí. Entonces, todo lo que sea alternativo, cooperativo, digamos, comunitario, etcétera, etcétera, queda totalmente tapado, y bueno, y obviamente, digamos, tiende a desaparecer, y esto es muy serio porque es también la creación de una falsa conciencia, ¿no? La dominación de la conciencia por parte de estos grupos que no solo, nos digamos, tratan de imponernos sus reglas en materia económica y de vida social, sino también en este punto de una dominación de la conciencia. Entonces, es muy serio el problema del monopolio en estas áreas, y bueno, creo que lo tenemos que combatir, y viene en ese punto muy bien esta iniciativa que han tenido los compañeros de la Lista Naranja de Telefónicos.